Bueno, os voy a poner un pequeño vídeo promo de en radio, pues si no lo conocéis a veros, pues lo digo. Bueno, pues esto es un poco el espíritu de Ion Radio, que es una radio que surge del entorno de las radios libres y comunitarias, quienes formamos parte de esta entidad en el mercado social, nos llevamos vinculados a este tipo de comunicación desde hace unos 10 años aproximadamente, y nos conocimos en Agora Sol Radio, una radio que surge en la Campana de Sol, y a la que estuvimos vinculadas activamente durante 2 años, hasta que un día nos dijimos, venga, ¿por qué no damos un paso más? Y tratamos de que un proyecto de radio de estas características sea sostenible también económicamente y acompañado de una vida digna. Y es un poco lo que hace Traficantes, como estaba también ahora antes, como alrededor del libro, Traficantes ha conseguido crear redes de confianza con movimientos sociales, que es una cosa que se nos va a dar voz para poder pues, generar otras producciones, no solo de libros, sino también talleres, charlas, ponencias, investigación y así pues, generar conocimiento a través del libro y generar un mayor impacto político, un mayor impacto social, un mayor impacto económico a través de la liberación de esos libros, ¿no? De los ordenanzas libres y de estar de igual a igual entre productores y consumidores, en relaciones de confianza pues de igual a igual. Entonces nosotras con Ion Radio lo que queremos es transformar eso que hace Traficantes con los libros, pero con la información y con el periodismo, porque creemos que la información es ante todo es un bien común. La información que vemos en los medios de comunicación no es de nadie ni es de todos al mismo tiempo. Y tiene un carácter público que los periodistas, el colectivo de periodistas, no respeta, porque creemos, esto se lo hemos escuchado precisamente a Javier de la Cueva en más de una ocasión, que los periodistas somos hasta ahora uno de los colectivos más privatizadores que existen, porque un periodista vive de sus contactos, un periodista es periodista mejor o peor en relación a su agenda de contactos. Y eso que nos da vida a nosotros es lo que nos cuentan los demás. Eso que nos cuentan los demás lo editamos y lo privatizamos, le ponemos el copyright normalmente, luego lo publicamos y incluso las fuentes tienen que pedir permiso para usar eso que nos han favorecido ellos, o en el peor de los casos, que use esos contenidos de medios de comunicación, normalmente puede ser multado y puede ser causa de delito incluso. Entonces, y luego por otro lado además toda la información que perdemos y que desperdiciamos, porque a lo mejor hacemos una entrevista de media hora a una persona y de esa media hora solo usamos es 3 minutos. Y esa media hora se pierde, ¿y por qué no poner esa información en la red para que pueda ser utilizada por otras personas, para que pueda generar otros conocimientos que, aunque no tengan un valor económico propiamente dicho, puede tener un valor cultural muy importante? Y eso es lo que queremos hacer con Ion Radio, que es un proyecto, es un experimento, es un embrión que ya veremos lo que da de sí. Pero queremos que no solo se use licencias libres, sino que sea una radio de código totalmente libre. Creemos que, sobre todo, partimos de un paradigma informativo que surgió o que explosionó gracias a Wikileaks, y ya lo hemos visto con Edward Snowden. Wikileaks lo que nos vino a decir es que los periodistas no son los únicos que generan información, los periodistas no somos quienes tenemos o quienes cumplimos ese papel de vigilancia de los poderes, sino que hay mucha ciudadanía organizada, hay hackeristas, hay asociaciones, hay empresas que ya se están encargando de hacer muchas veces, en muchas ocasiones, el papel que no hemos hecho los periodistas hasta ahora, o que muchas veces ciudadanía nos ha dejado ver que lo ha hecho mucho mejor que muchos periodistas. Por eso, desde Ion Radio entendemos que el periodismo tiene que ser una práctica social y en colaboración pues, con lo que hago, la imagen esa del periodista en solitario investigando, creemos que no ha sido real nunca. Un periodista vive de colaboraciones, de informadores y de una red bastante importante de gente, que es con la que se genera esa comunidad, y que creemos que es esa comunidad de periodistas, hackeristas, ciudadanos, organizaciones o organizaciones, forman ese cuarto poder en red que antes se atribuía a la prensa, y que hoy está formado pues, de todos esos elementos que todas las personas que he comentado, organizaciones, y que forman un paradigma que, por ejemplo, lo hablaba de Johan Ibenke, que en su libro de la riqueza de las redes, en el juicio contra Mailing, él habló de ese cuarto poder en red diciendo como el conjunto de prácticas y organizaciones tecnológicas que juntos hacen el papel de la prensa, el papel que la prensa le correspondía en el siglo XX, y que hoy, pues, gracias a las tecnologías, permite ampliar este papel. Esto se ve, por ejemplo, en el libro del cuarto poder en red, que se llama así, por si tenéis interés, de Víctor San Pedro, que ha publicado recientemente y que basamos mucho en las teorías que comprenden en ese libro, que se trata de eso, de que vamos a incorporar los valores de la cultura libre al periodismo y las destrezas hackeristas, digamos, lo que hemos podido aprender de los y de las hackers y de su forma de hacer y de su forma de actuar, de su ética. Y eso creemos que se puede hacer a través del código del periodismo, es decir, tener un software completamente libre, completamente un canal público y una información pública, y también proteger las fuentes. Eso también, hay ahora muchas maneras de poder buscar información y proteger a las fuentes. También nos lo han enseñado los hackers y nos han regalado esas herramientas además. Y dos, a través de la colaboración, o sea, que hablábamos, como decíamos, eso, no son los periodistas ni generan información, ni la seleccionan, ni la comparten, ni la modifican, ni la liberan. Y creemos que si todos y todas nos ponemos de acuerdo y trabajamos un poco más en común, seremos capaces de generar bases de datos, registrar lo que vemos, registrar denuncias, también a través de los buscadores de filtraciones. Hoy mismo presentaba otro XNet con el partido X para denunciar a los alcaldes caciques. Se pueden hacer muchas prácticas de eso si ciudadanos o ciudadanía en grupos o en mismos grupos se juntan y generan esas bases de datos que podamos ir registrando pues lo que es la humanidad, digamos, se puede hacer ahora incluso a nivel internacional, y no depender tanto de los datos públicos que nos venden, contrarrestar la opacidad institucional, abogar por la transparencia. Y a nivel de periodismo, si abrimos todo el código fuente de las entrevistas, de los vídeos, con los mails que intercambiamos a la hora de entrevistar a alguien, ponernos ahí los grupos de los audios, los grupos de los vídeos que salgan, todo, que tenga el usuario, la usuaria, acceso, eso da honestidad a la información y es un importante acto contra la censura, digamos. Entonces, eso es un poquito, así dicho a grosso modo, lo que pretendemos con Neon Radio, creemos que sería genial que esto surgiera adelante, pero para eso se necesita colaboración, se necesita que la redacción, tener una redacción expandida, no solo formada por periodistas, sino también por programadores, por relaciones con los actores de la sociedad civil, que además nos dirigimos obviamente a una ciudadanía empoderada, que son los que estamos tomando parte en el asunto como podemos, pero creemos que esta forma de hacer periodismo ayudaría a tener más autonomía como sociedad civil frente a nuevos poderes, ayudaría a asumir una participación en democracia más activa y a tener un poco más control sobre el poder, que al fin y al cabo es el papel de los medios de comunicación, que como decimos hoy, necesitan la colaboración de todos, de estas comunidades. Y eso es un poco lo que quería compartir hoy, hablar de las diferentes redes y comunicación. Así que...